Vamos con la actualidad local. Vamos a quedarnos con citas pictóricas. Iba a decir que llegan, en realidad que están, porque podemos disfrutar de ellas desde hace ya unos días. Hablábamos de, por ejemplo, la exposición de José Luis López Núñez y Casiano López, pero también ese mismo día, también lo apuntamos en aquella jornada, abría sus puertas al público, comenzaba, arrancaba esa exposición, la muestra de pinturas por parte de los alumnos de Zalia Pais. Es la segunda edición de esta exposición y bueno, pues queríamos, por supuesto, quedarnos con los detalles de lo que supone este encuentro de personas aficionadas al ámbito de la pintura a través de las clases, de los cursos que ofrece Zalia Pais. Y precisamente, pues a la profesora y además pintora ubriqueña tenemos al otro lado del hilo telefónico. Celia, bienvenida, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues como decimos, arrancaba estas semanas atrás, si no me equivoco, el viernes 10 de octubre, coincidía con esa exposición también de López Núñez y Casiano López, y bueno, pues hasta el día 2 de noviembre, si no me equivoco, se va a poder contemplar esta exposición en el convento de Capuchinos, ¿no? Así es, hasta el 2 de noviembre, La podéis visitar. Mis alumnos han expuesto el trabajo de un año magnífico. Coméntanos por qué, bueno, pues en relación a lo que son tus clases, cuentas con varios grupos, tanto de adultos como de niños, ¿no? Pues sí, ahora mismo tengo dos grupos de adultos y dos de niños. Trabajamos los martes y los jueves. Grupos no me gusta que sean demasiado numerosos, los niños son 11. No quiero tener más de 11 en un grupo, 11, 12 como mucho, y los adultos más o menos igual. Además, eso hace que se pueda prestar más atención, ¿no?, a cada uno de los alumnos, una atención más personalizada, ¿no? Claro, es que no merece la pena. Si lleno la clase de alumnos y no puedo atenderlos a todos, ni yo estoy cómoda, ni ellos aprovechan el tiempo, ni estamos bien. Entonces, no me gusta meter demasiada gente. Yo creo más o menos así vamos bien. Las clases son amenas, cómodas, estamos pintando, yo más o menos puedo atenderlos a todos y estamos bien. Lo que sí que está claro es que estas clases, me refiero a los cursos de pintura por parte de Zalia Pais, pero también por parte de otros pintores ubriqueños, lo que demuestra es el gran interés por la pintura, que se comprueba, ¿no?, con el gran número de pintores y de gran calidad que hay en Ubrique, pero también de personas que se interesan para aprender, ¿no? Sí, la verdad es que es impresionante este pueblo con el arte, sí. Yo creo que siempre he pensado que es un poco de lo que nuestros antepasados con el trabajo en la marroquinería, quieras que no, estamos acostumbrados a trabajar mucho con las manos y hacer un poco artesano. Y de artesanos, artistas hay, hombre, yo creo que nos viene un poco de ahí, que tenemos cierta sensibilidad, la sierra, el entorno. No sé lo que es, pero la verdad es que es impresionante. Yo tengo muy buenos alumnos y hay mucha afición y la verdad es que siempre lo he pensado así. Además, imagino que en comparación, lo has podido comprobar, ¿no?, con otras poblaciones, teniendo en cuenta el número de habitantes que hay en Ubrique, como tú decías, es impresionante el número de profesionales o de personas que se dedican a la pintura, pero también ese interés, digo, por la comparativa con respecto a cualquier otro lugar, ¿no? Sí, sí. Lo comparamos nosotros cuando salimos fuera y sobre todo cuando la gente viene aquí, la gente de fuera, y ve la cantidad de exposiciones o cuando ven esas exposiciones de alumnos y ven tanta gente pintando, eso es común. Cuando alguien conoce, viene de fuera y ve y dice, ¿cómo hay en Ubrique tantos pintores o cómo hay tanta afición? Y además tanta afición y tan buena, porque es de buena calidad, no es, hay de todo, ¿no? Pero la gran mayoría trabajan bien y pintan bien y es algo que nosotros cuando salimos nos damos cuenta, pero los que entran, los que llegan, los comentarios son también iguales. Pues en este tipo de exposiciones podemos ver a personas que están dando sus primeros pasos. Imagino, ¿no?, que Celia, evidentemente, en esta exposición puede verse también los diferentes niveles que tiene cada alumno. Lo que sí que se trata de, cuando hablamos de una exposición de alumnos, siempre una muestra muy especial, ¿no? Claro, es muy especial y muy variada, porque hay lo que tú acabas de decir, muchos niveles, también gente que lleva, o sea, gente que

cuadros a espátula, paisajes a espátula, cosas en blanco y negro, a lápiz. Nosotros trabajamos mucho el dibujo, pero también el que quiere, porque si alguien está en clase y no quiere dibujar o no, tanto si quiere perfeccionar el retrato o aprender a hacer retrato, pues hacer retrato, y me adapto un poco a lo que cada uno quiera o al nivel al que cada uno quiera llegar o esté. Que no quiere hacer retrato o no quiere dibujar y es un poco más de quiero pintar un cuadro, pero tampoco complicarme mucho la vida, pues un cuadrito bonito, un bodegón, algo más fácil. Así que hay de muchos estilos y niveles. Por tanto, podríamos estar hablando en cualquier caso de más de medio centenar, ¿no? De obras. Sí, sí, seguro. Y bueno, sí, sí, seguro, sí. Y bueno, que exploran lo que son las distintas corrientes, que además es lo que vemos a través de diferentes autores ubriqueños, por ejemplo, ¿no? Claro, diferentes corrientes, diferentes estilos, temáticas, formatos grandes. Hay tres o cuatro cuadros bastante grandes. Y por cierto, ¿qué te comentan los alumnos? Cuando llega una cita de estas características, me imagino que muchos nervios, ¿no? Sí, muchos nervios, sí. Muchos nervios ellos y yo. Pues estamos nerviosos, las dos semanas antes fueron estresantes. Es más, había algunos cuadros para terminar y estaban, pero ellos lo viven con mucha ilusión. Vamos igual que yo, y la noche de la inauguración estuvo muy bien, se portan, yo me intento portar bien con ellos y ellos con me lo devuelven con alguna sorpresa que otra, y bien, la verdad es que muy bien, les hace mucha ilusión y es muy bonito ver tus cuadros expuestos. A algunos les da miedo, no se atreven, no quieren, tengo que insistirles, pero por miedo o vergüenza, porque el hecho de exponer lo que tú haces es como te expones a ver que y están a lo mejor inseguros, pero esa inseguridad que tenemos la mayoría cuando exponemos algo que hacemos, que haces con cariño, y tú dices, uy, pero no, porque después, cuando todos son elogios y todos son bonitos, y se alegra, aunque al principio sea difícil, el hecho de colgarlos te cueste trabajo. Eso para la mayoría sí les cuesta. Te lo decía por eso, precisamente, ¿no? Nerviosa en el sentido de, personas que en muchos casos será la primera vez que expongan ante el público, o bueno, o lo han hecho, decíamos, esta es la segunda exposición de los alumnos, algunos habrán expuesto con anterioridad, pero bueno, pues en definitiva son los primeros cuadros, las primeras obras, y evidentemente a todos nos pasará igual, ¿no? Sí, a mí la primera, y yo se lo digo, si yo llevo muchos años ya y yo sigo pasándolo mal los días antes que de alguna exposición. Así que yo, cuando es la primera vez, sobre todo, los que expusieron ya el año pasado ya lo vivieron, pero aún así estaban nerviosos, y los que exponían este año por primera vez, y vamos, algunos he tenido que insistirles para que he dicho, no, o llevas el cuadro tú o lo llevo yo. Y hasta que hasta que llegáis a la exposición serán los días más estresantes, digo, hasta que los cuadros están ya colgados, serán los días de, claro, lo que tú comentabas, en algún caso, que no da tiempo a terminarlo, así que se los días. Sí, después de feria ya, las dos o tres últimas semanas antes, teníamos como tres o cuatro cuadros, además dos de ellos de los más grandes, que los tenían que terminar, y sí, era, claro, las clases yo más pendiente de los que se tenían que terminar, y ellos nerviosos, e incluso yendo días que no han estado pintando, bueno, algunos días, viernes, sábado, días que no eran de clase, se han ido allí a pintar, para avanzarlo y tenerlos terminados. Son exposiciones además especiales las de los alumnos, también por los propios intereses de cada uno de ellos, quiero decir, ¿no? Que en estos cursos muchas personas se apuntan porque quieren desde luego seguir progresando en lo que es ese arte que de la pintura. En otros casos, bueno, pues a lo mejor personas mayores que es un tiempo que dedican a la pintura, que les viene muy bien, que les enriquece muchísimo. Así que en definitiva todo eso puede verse también, ¿no? En lo que es esta exposición. Claro, todo eso se ve. Está la persona que quiere a lo mejor dedicarse un poco más o dedica más tiempo a la pintura y quiere enriquecerse, aprende. Y las personas que lo hacen porque siempre les ha gustado y es como una terapia, decimos nosotros muchas veces. Y hay días que vamos a pintura, porque yo me incluyo, yo porque, bueno, tengo que ir, pero hay días que vienen alumnas a pintura y prácticamente no pintan, o pintan un poquito y vienen a estar, a ver lo que está pintando la compañía de al lado, el otro, a desconectar. Nos hace falta, nos viene bien tener algo para desconectar del mundo real, y te metes en la pintura y se te olvida todo. Y gente que, por eso digo que es muy gratificante cuando tú sientes que a alguien le viene muy bien para su vida personal porque tenga algún problema, y tú porque estás, yo porque estoy en esa situación que soy la profesora, pero tú estás viendo que alguien que a lo mejor está mal en un momento de su vida se pone a pintar y tiene algo que le ilusiona. Eso ocurre, es muy bonito igual, verlo. Ocurre igual con el deporte también, o con otra serie de actividades. Claro, como cualquier otra actividad. Bueno, pues todo ello en torno a esta exposición, segunda exposición de pintura de los alumnos de Celia Pais. Celia, me decías los martes y los jueves, las clases, ¿dónde dais las clases? Pues las damos en el Paseo del Prado 104. Allí tengo el estudio al lado de Siete Pecados. La damos los martes y los jueves, los niños vienen de 4 a 6 y 2 horas, porque una hora los niños es poquísimo tiempo mientras ponen y quitan las cosas, y los adultos están de 7 a 9 por las tardes, y los grupos de por la mañana están de 10 a 12. ¿Y hay algunos que vienen un día a la semana, que no vienen, no pueden venir los dos, vienen un solo día a la semana, también pueden venir un día a la semana. Y todavía para aquella persona que nos esté escuchando y le haya entrado el gusanillo, ¿habría oportunidad todavía de inscribirse? Ahora mismo no tengo hueco, no, ahora mismo no. Tendrían que esperar. Tanto de niños como de adultos, afortunadamente, ahora mismo no, pero siempre a lo mejor hay alguien que, yo siempre digo, cuando alguien esté interesado que me den el teléfono, porque en el momento que haya algún hueco, alguien deja de venir una temporada o deja de venir porque situación de trabajo, lo que sea, o los niños, siempre cuando cambiamos de año, los niños con las actividades, pues unos van o llegan otros. Ahora mismo no tengo hueco, pero si alguien está interesado, pues que me llame y yo los tengo en cuenta, los apunto para llamarlos en el momento que haya oportunidad. Pues ya lo saben, eso en torno a las clases de Celia Pais. Los alumnos están exponiendo desde el pasado 10 de octubre y hasta el día 2 de noviembre en las instalaciones del convento de Capuchinos. Celia, nos vamos a quedar aquí, si te parece, por supuesto, invitando a los ubriqueños a que se acerquen por el convento, porque todavía quedan días por delante. Así que, no sé, si te parece, nos quedamos con esa invitación, ¿no? Sí, claro, que vayan a verla, que merece la pena, que hay cuadros muy bonitos de todos los alumnos. Hasta el día 2 está la exposición, y el horario de visita es de por la mañana de 10 a 2. Y por las tardes de 4 a 6, excepto los lunes, que los lunes cierran. Pues con esa invitación nos vamos a quedar. Celia Pais, muchísimas gracias por habernos acompañado y seguiremos atentos a la evolución de los alumnos. Venga, a ti, Juan Carlos, gracias. Muchas gracias.